Juicio de divorcio y de nulidad de matrimonio. Artículo 151. En los juicios de divorcio y de nulidad de matrimonio solo se dará vista a los representantes del Ministerio Público en los siguientes casos. 1. Luego de contestada la demanda o la reconvención. 2. Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos. 3. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen. En este caso, la vista será conferida por resolución fundada del juez.